se compara a tu resplandor y a esa luz que me irradiaba. Tus manos me buscan y mis labios te encontraban. Me diste calor cuando mi alma se congelaba. Pienso en lo que pueda pasar. Tengo frío con saber que no estás. Fijo que no importa, pero molesta no tener respuesta. Pienso en lo que pueda pasar. Tengo frío con saber que no estás. Fijo que no importa, pero molesta no tener respuesta. Si no está, mi sonrisa se borra. Tus besos hacen que el tiempo corra. ¿Cómo hago para no pensar en esa vez que estábamos pegados de cabeza a pies? Algo rompe en mí, me dicen en serio, solo infantil. Yo no pierdo el tiempo, solo soy feliz. Estaba escondido y empecé a salir. No importa qué dicen y van a decir. Estar en su alma y aparte de mí. Por toda mi vida voy a repetir. No hay alma más pura que la que hay en ti.